Carlos Heller es diputado nacional del Frente de Todos y presidente del Banco Credicorp, y amigo de la casa. Hola, Carlos Heller, el Negro González Oro. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Negro? ¿Cómo estamos? Bien, bien. En cuarentena, pero bien. Bueno, esto estamos todos iguales. Sí. Hay varios temas, Carlos, que quería preguntarte. Primero. Dale. Los bancos ya que se habían comprometido con la firma con el Banco Central a prestar 10.000, 15.000, 30.000 millones, ya han entregado casi todo para aquella gente que precisaba el crédito a 24, con una tasa del 24%, 3 meses de gracia, pagaron un año, ya entregaron casi todo. Eso sirvió para pagar los sueldos de marzo. Y ahora, en abril, ¿qué hacemos? ¿Los bancos están en condiciones de volver a prestar? ¿El Estado está en condiciones de volver a exigirles o no? Bueno, pero esperá, para el mes que viene, el Estado acaba de tomar una decisión que prácticamente va a aportar hasta un 50% del salario de los trabajadores. Pero no para todo el mundo, para aquellas empresas que han bajado sustancialmente su recaudación, digamos. Bueno, y hay los que no han bajado no deberían estar necesitando apoyos especiales. Ah, ok. Que tiene lógica. Y la inmensa mayoría debe estar encuadrada en esa situación, salvo muy poca. Y realmente es un esfuerzo excepcional que va a hacer el Estado poner 2 salarios mínimos en la cuenta de cada trabajador, que para quien gane menos de 66.000 pesos, 66.000 y pico, es el equivalente al 50% de su salario. Cuando uno mira la segmentación de salarios en la Argentina, yo diría que alrededor de un 80% de los trabajadores registrados van a recibir este subsidio. Es importantísimo el aporte que va a hacer el Estado. Está muy bien, Carlos, pero hay, vos dijiste bien, los trabajadores registrados, hay mucho trabajo en negro y está en tu conocimiento, obviamente. También para esa gente va a haber ayuda. Bueno, esa gente tiene otro tipo de ayuda, porque para esa gente están los 10.000 pesos. Para los monotributistas, se acaba de aprobar también esa línea de crédito de 3 cuotas de 50.000 pesos entregables en cada uno de los meses que vienen ahora, de mayo, junio y julio, a tasa de interés cero, donde las entidades van a financiar el capital y el Estado se va a hacer cargo del costo de los intereses. Es descomunal lo que está haciendo la Argentina, país fundido antes de la pandemia, y que está haciendo un esfuerzo monumental para atender las necesidades de los que están peor, ¿no? Y 3 puntos del PBI es más o menos el equivalente de todo este esfuerzo público, que realmente es muy, muy meritorio. Sí, sin duda. Ahora la pregunta, Carlos Heller, es, ¿hasta cuándo el Estado puede subsidiar, ayudar, prestar? ¿Hasta cuándo los bancos pueden seguir haciendo lo que hacen? Digo, ¿hay un límite o no? ¿O podemos seguir emitiendo lo que estamos emitiendo sin problema? A ver, varias cuestiones. Sí. Estamos en el peor de los escenarios. Sí, sí. Y es un escenario en el que todo el mundo necesita y pide, porque al mismo tiempo que se pide rebajar los impuestos, rebajar los aportes a la seguridad social, rebajar todo, en la otra ventanilla se piden subsidios. Sí. Eso es cosa imposible de resolver, salvo en tomar deuda o emitir, porque si no, la que queda es la magia. Y la magia todos sabemos que no existe. Entonces, hoy hay una ayer hizo declaraciones el ministro Guzmán, que dice con toda claridad que es consciente que el Estado está tomando compromisos a través de la emisión superiores a lo que sería aconsejable. Pero al mismo tiempo dice que no hay otra alternativa, porque la otra alternativa es dejar que la gente esté peor, coma, se muera de hambre, no haya los elementos sanitarios que hacen falta, sería dramático. Entonces, también dice Guzmán, cuando salgamos de la pandemia nos encargaremos de ver cómo reencauzamos algunas de esas cuestiones para ponerlas en los lugares que tienen que estar. También en ese marco la Argentina está llevando adelante una negociación con los acreedores, sí, que era gravísima antes de la pandemia. Sí, claro. ¿Sabés, Negro, que yo he escrito varias notas que las he titulado más o menos parecidas, hablando de las dos pandemias? Sí, sí. La pandemia heredada, que es el país que estaba antes de la pandemia, y la pandemia sanitaria, que es esta que el universo está soportando. Argentina, sí, sí, está con las dos pandemias encima, y lo está sobrellevando, yo diría, con bastante eficiencia las dos, vista la gravedad que tienen ambas. Sin duda, y leí esta mañana, por eso insistí en que te llamaran para salir al aire, porque escribiste en Noticias Argentina una nota que la leí entera, y es fantástica, una propuesta sostenible. ¿Estás de acuerdo con la propuesta que ha hecho el Estado a los bonistas, a los acreedores? Señores, no podemos pagarle, así de simple. Sí, lo dice de vuelta, yo escribí esa nota antes de leer las declaraciones de Guzmán. Sí. Así que, pero Guzmán dice con toda claridad ayer, por varios medios, no es una propuesta para negociar, esto es lo que la Argentina esforzadamente podrá pagar. Claro. Entonces, por eso dice, más no tenemos, más no hay, y si nos fuerzan o nos quieren forzar a más, sepan que nos estarían llevando un camino donde después no vamos a poder cumplir, es decir, que es peor el remedio que la enfermedad. Sí, sí. Esta idea de que un desahogo en los flujos financieros nos va a permitir reiniciar, una vez que superemos la pandemia sanitaria, el camino del crecimiento, y que ese crecimiento debería generar una mejora de los recursos fiscales, y esa mejora de los recursos fiscales permitiría ir atendiendo ese flujo que se establecería en la renegociación de la deuda, es muy sensato, muy responsable. ¿Qué? Y tiene que ser asumido como lo está asumiendo el gobierno, con mucha firmeza, porque si es llevado a otra situación, no va a servir como solución al problema. Ahora, sí, yo nunca imaginé, porque en la nota decís que se emitirían bonos, con vencimiento 2030, 36, 39, 43 y 47, 2047, sí, que yo no lo voy a ver, obviamente, esos bonos, pero digo, es muy fuerte, ¿no? Encontramos, Negro, qué sé yo. Pero no seamos pesimistas. Pero no quiere decir que no van a cobrar hasta el 2047. 2047, el bono 2047, sí, sí, es un bono que termina de cancelarse en el 2047, pero que comienza a amortizarse, yo no me acuerdo ahora de memoria, pero para, sí, en el 2029. Es decir que, en general yo te diría que la propuesta es así. Tres primeros años donde no pagamos nada. Sí. Dos años siguientes donde solo pagamos una pequeña porción de intereses. Bien. A fines del 2026 tenemos la primera amortización de capital del bono más corto. Sí. Y a partir de ahí se van sumando las amortizaciones de los distintos bonos y también va subiendo la tasa de interés. Pero bien, el promedio, este dato creo que es importantísimo. La tasa de interés promedio que Argentina está proponiendo es 2.22. Sí. Hoy la deuda está colocada a más de 7. Epa. Pero esos acreedores de la Argentina, cuando prestan entre sí a los países centrales y demás, ni siquiera logran tasas del 2.22. La tasa del 2.22 es una excelente tasa, sí, sí, visto como está el mundo hoy. Y lo que se le cobra a la Argentina es usurario a partir de la debilidad que la Argentina tiene. Entonces, en vez de ayudarlo, lo castigan cobrándole tasas más altas. Sí, pero yo voy a lo práctico, al ciudadano que camina de a pie por la República Argentina, pues no soy banquero, ni economista, ni cosas por el estilo. Digo, si se cortó la cadena de pago para adentro, también se tiene que cortar para afuera, ¿o no? Bueno, la Argentina tiene cortada la cadena de pago para afuera hace tiempo. Sí. En realidad, cuando Macri en el 2018... llamó al Fondo Monetario Internacional, ya no tenía acceso a ningún mercado en la Argentina de crédito. Sí. Y a partir de ahí fue tomando deuda de manera irresponsable, diría yo, con esos 40,000 millones de dólares que tomó con el Fondo Monetario. Sí. Que también hay que negociarlo, porque están fuera de esta negociación de la que estamos hablando, pero que tiene que ser llevado a un esquema similar. 3 años que no le tenemos que pagar nada, y después empezar de a poquito a extender los plazos y tener un cronograma. También se está haciendo lo mismo con el Club de París, se está haciendo lo mismo con todos los organismos multilaterales, también está haciendo lo mismo la provincia de Buenos Aires. Es decir, la Argentina necesita tener un sendero de amortización de su deuda que nos permita existir como país y que no se lleve puesto a la gente que vive en él. Tal cual, porque el otro día leía un artículo también que decía que si esto de no hacer el Estado lo que está haciendo, que vos lo subrayaste, de no hacer las entidades financieras lo que están haciendo, que también lo subrayamos, digo, el hambre va a matar más gente que la pandemia, en verdad. Obvio. Y además el conflicto social va a estallar. Sí. Porque también hay que tener una responsabilidad de contención. Vos no le podés pedir a esa gente que vivía de una changa. Sí. Y que ganaba a duras penas el sustento diario para sobrevivir. Sí. Y ahora, por la pandemia, se queda sin acceso a la changa y no le des ninguna ayuda. No. Entonces, ¿lo estás condenando a qué? Es fundamental que exista esa acción del Estado. Ahora, yo quiero hablar de un tercer tema que vos no me tocaste. Porque aumentan los precios en la Argentina. Ah, sí. Porque en esta situación es gravísimo que estén aumentando los precios de la canasta familiar, de los artículos de primera necesidad, de los alimentos, de los artículos de limpieza. Y yo digo esto, negro, mirá, las tarifas de los servicios públicos están congeladas. Sí. Los combustibles están congelados. Sí. Hay moratorias impositivas. Sí. Las tasas de financiación han bajado. El dólar con el que se importa y se importa virtualmente está clavado en el mismo precio. Sí. ¿Me podés decir por qué aumentan los precios de las cosas? Porque hay argentinos perversos, porque hablé con los mayoristas y te pregunto exactamente lo que vos preguntás. ¿Por qué aumentan los precios? Me dijo, no, el productor nos aumenta los precios a nosotros, el precio nos cuesta más, cosa que no es verdad. Los mayoristas le venden al menor. Más si los combustibles no aumentaron, claro, ni los salarios de los que conducen los fletes tampoco. Claro. Porque me olvidé, en la lista esa rápida que te hice, que los salarios están congelados o a la baja. Sí, claro. Entonces, tampoco es el viejo cuento de que los precios aumentan porque sube el costo salarial. Sí. Entonces, una de las grandes cosas que tendríamos que preocuparnos todos es que la Argentina en este momento tendría que tener inflación negativa. Sí. Tendrían que estar bajando los precios, no subiendo. Y suben, y la gente me llama y se queja que sube todos los días, ¿no? Batalla todos, porque... Y hay que intervenir en toda la cadena de valor de una vez por todas y poder desentrañar, porque vos dijiste bien, vas al minorista, te dice que es el mayorista te dice que es el productor o el transportista. Sí. Bueno, el Estado tiene las herramientas, hay leyes vigentes que no se están utilizando que permitirían que el Estado intervenga en toda la cadena de valor. Yo sé que en este momento esto es difícil porque la cuarentena genera limitaciones, por eso se empoderó a los intendentes y demás. Pero no puede ser que los productores se quejen de que cobran poco y no les alcanza para cubrir los costos, y los consumidores se quejen que no pueden pagar el precio. Algo está mal. Yo recibo el llamado de la gente, Carlos, todos los días, por problemas con Edesur, Edenor, las empresas de cable, que son implacables. Fíjate que extrañamente, Carlos Heller, la gente quiere pagar la factura, quiere ir a pagar la factura. Los rapipagos, el pago fácil, no aceptan efectivo, le están complicando la vida a la gente cuando hay que reformar nada más que el sistema, porque no te cobran la factura vencida en marzo, pero la gente me dice, en marzo no tenía dónde pagar la factura. Claro, es verdad. Bueno, en eso tenemos que tener todos un poquito de tolerancia. Sí. Porque la cuarentena nos tomó a todos de sorpresa de alguna manera. Sí. Y de a poco se van intentando acomodar las cuestiones. Yo te digo por la experiencia misma de la actividad en el banco. Sí, sí, claro. Del cierre total se fueron habilitando operatorias. Sí. Cada operatoria que se habilita significa personal que se tiene que incorporar del otro lado del mostrador. Hay que tomar los resguardos con ese personal de cómo se traslada, hay que tomar los resguardos de cómo garantizamos que no haya contagio. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos provisto a todo nuestro personal todos los elementos de seguridad, hemos puesto vidrios para separar al que entra de afuera con el empleado que está adentro atendiéndolo. Es todo un lío funcionar en estas condiciones. Sin duda. Y además hay que hacerlo con las operaciones que están expresamente autorizadas. Sí, sí, claro, claro. Y yo te digo una cosa. También hay que... yo, ¿cómo podría decirlo? A ver. Vos sabés que yo todos los días hago una revisión de nuestro banco, de las sucursales, preguntas sí. y demás. Es notable la cantidad de gente que va sin turno. Ah, sí. Y nosotros le decimos por todos los medios, ayúdenos, nosotros damos una cantidad de turnos diarios. No se llegan a completar los turnos diarios que nos piden. Es decir, que podríamos atender más gente. Sí, sí. Viene mucha gente que viene por la libre. Sí. Porque no logra disciplinarse en la cuestión elemental de pedir un turno. Nosotros tenemos saturados los centros de contacto telefónico. Sí. Hemos puesto, vos entrás en la página del banco y están todas las redes. Yo te diría que no hay cosa que no esté explicado cómo tenés que proceder. Sí, sí. Sin embargo, la gente insiste que quiere hablar por teléfono y no entra en la página para facilitar. Nosotros le hemos puesto un mensaje apelando a la solidaridad y su propia conveniencia. Sí, sí. Los centros de contacto telefónico tienen un límite, los hemos ampliado sí, claro. al máximo, sí. los hemos ampliado los horarios, trabajan las 24 horas, pero si usted puede resolver, autorresolverse el problema, haciendo una consulta, entrando en la banca internet, entrando en la banca telefónica, donde va a encontrar fácilmente todas las respuestas, usted se ayuda a usted y está ayudando a los demás. Bueno, cuesta muchísimo, negro, cuesta sí, muchísimo. Sin duda, sin duda. Por último, Carlos Heller, ¿preocupa la inflación? Estamos emitiendo y todos los economistas me han dicho a lo largo de la historia que emitir significa más inflación. ¿Preocupa la inflación o en este momento no? No. Okay. La emisión es un problema y porque si uno dijera que no fuera un problema estaría fantaseando diciendo que sí, se puede sí. emitir cualquier cosa y no es así. Tampoco es cierto que la emisión tiene que ser uno a uno como la convertibilidad y esta sí. cosa que quedó, que la emisión tiene como parámetro las reservas. Yo diría, ¿por qué la emisión no tiene como parámetro el Producto Bruto Interno? ¿Cuáles son las reservas de Estados Unidos para medir la emisión? No. Pues sabés que Estados Unidos, de paso le ilustramos un poco a la gente, sí. Luego de la Segunda Guerra Mundial se firmaron los famosos acuerdos de Bretton Woods. Sí, sí. Donde se le quita el respaldo desde el oro. Sí. Le confió a Estados Unidos el papel de tener la potestad de emitir la moneda que sería divisa para el mundo. Sí. Y Estados Unidos se comprometió, en función de eso, a mantener un respaldo en oro equivalente a la cantidad de dólares que circulaban. Tal cual. Eso funcionó hasta que un buen día un presidente de los Estados Unidos, que creo que fue Richard Nixon, dijo, Estados Unidos ha decidido no cumplir más con Bretton Woods. Sí. Y se acabó Bretton Woods. Sí. Y Estados Unidos puede, como hizo el otro día, sí, emite. Solo decidir emitir 2 billones de dólares sí. y no genera inflación. ¿Viste que nadie habla de la inflación en Estados Unidos? No, ni el riesgo país, ni la inflación, ni nada. Ni el riesgo país, ni nada no, que se le parezca. No. Digo, para pensar, ¿no? Sí, sin duda. Carlos, un placer hablar contigo como siempre y te agradezco que me atiendas, ¿eh? Te mando un abrazo grande. Cada vez que quiera, acá estamos. Muchas gracias. Y ojalá que nos veamos como la última vez que nos vimos escuchando a Susana Rinaldi. Gratísimo. Sí. Lo único extraño. Ese día con la negra realmente sigue teniendo una vigencia espectacular. Te mando un abrazo grande. Gracias. Otro. Chau. Gracias.